se cayó esta cosa, como siempre. Vamos a subirle acá y bajarle acá también. A ver. ¿Qué dice? No, nada de eso. Bueno, ¿qué? ¿Me hablan por acá? ¿A qué horas que ni en cuenta? ¡Qué rico! Es que me enviaron una imagen de un helado que se está derritiendo. Lord. Bueno, pues en fin, ¿cómo se dice? Ya, el hombre ya te da paso. También, otra de una de las mini misiones, que es un poquito más larga, es de que, bueno, una enfermera quiere con el doctor ese, que no me acuerdo qué se llama, John Smith o algo así se llamaba. Este tiene un regalo. A ver, déjenme empezar desde el inicio. Bueno, hablas con un tipo de una tienda y te dice que el Santa Claus ese que anda borracho le tiene miedo a los gatos. Sí, es demasiado raro. A ver qué dice. Yander Eglantis es Arineco, que tiene muchas cuentas, pero es él. Es un excreñudo. Hablas con el gato te dice que tiene hambre, pero que no le des un hot dog porque dicen que huelen a perro. Vale, le consigues la comida, se lo das, el gato despierta, Santa Claus también se despierta, se va con los niños, a ver qué dicen por acá. Sí, bicho, o sea, ahí está todo tumbado ahí ese por la tienda o todo borracho. Si quieres comprobarlo por ti mismo, bájate Baby McIntyre. A ver. Vale, ahora Santa Claus te dice que sea con los niños y que no tiene regalos, pero estos niños tienen regalos. Vale, la doctora la enviaron al trabajo son, sí. ¿Qué? ¿De verdad? Blantis, no me digas elfa. Prefiero elfina doméstica. No, no es cierto. ¿Qué? Ah, vale, ya no fue la friendzone, fue el trabajo son. Porque el doctor ni la conoce y ella a él sí. Bueno, si hablas con ella y dice, oh, me ha dejado aquí con el regalo en las manos, como dicen por acá. Así me dijo Glantis, regáñenlo a él. La verdad no sé cuánto pesa. Y Anonymous. Lol. Vico, no es el oso. Y Anonymous, sí, es que pues, los libros de Harry Potter vienen. Ah, eso sí estás ahí. Atento, Lucian. Bueno, ¿en qué estaba? Ah, bueno, de que primero tienes que hacer la pareja del doctor. Y bueno, ya de que su medidor de amor crezca y se vayan al hotel. Vale. Es raro porque después de que hacen cosas se casan y eso no es posible. Bueno, en realidad no es de verdad. De ese mero, bichus. Puras cosillas raras acá en el chat. Después de que se casan, vas con la enfermera. Esta te dice que al fin ha encontrado a alguien más, se va y deja el regalo. Lo agarra, se lo das al Santa. El Santa se lo da a los niños. Vale, se va. Luego hablas con un payaso que anda por ahí. Él al principio decía que Santa está con los niños, vale, ya no está. Los niños, hablas con él, se va allá donde estaba Santa, más o menos. hablas con el pollo que había, que también te había dicho que al principio el payaso le quitó su lugar, vale, hablas con él, ya se pone en su lugar de siempre, y el tipo con la máscara ya no te molesta, o sea, ya no impide el pase y ya pues se moverán más personajes. Sí, es demasiado raro el juego y gracioso. LOL. No, así no. Al parecer nadie tiene pediditos aún. Y a ver. Bueno, yo voy a poner una canción que nadie pide. Así que pues, sí, es un payaso pico. Así que pues, en 3 meses la herencia va a ser para mí. Si el primero en heredar no me lo quiere impedir, debemos regar la flor de nuestra independización y así conformaremos la revolución. Oh, será ya quien arranque al capital en cagamine, no hay quien se compare. Y si vagas por la red, el único puedo hacer comentarios que me apuntan como un lindo chico chata. No seas tan idiota, soy hombre y toma nota. Me insultas otra vez y te paso mi aplanadora. Mi imagen es tierna y no lo puedo negar, pero tengo un poder oculto y es que canto genial. No tengas duda, escucha mi voz que bien se escucha. Y aunque pronuncie mal, mi voz disfrutas. Dame una canción, empuñaré mi espada y ganaré esta gran batalla. Y con mis brazos te aseguro que me levantaré. Aquí vamos, revolución. A la familia que debemos unirnos. Aquí vamos, revolución. A la familia que debemos unirnos. Aquí vamos, revolución. A la familia que debemos unirnos. Aquí vamos, revolución. A la familia que debemos unirnos. Champón. Al comportarme así, amigo, me pareceré a que no soy más adorable y tierna que ella a la vez. Pero más nada cambiará siendo una chica adorable. Así que seré yo misma aquella chica abominable. Escucha y mira nuestra lema de vida. La de verde es nuestra gran enemiga. Dentro de nuestro pecho el segundo heredero habita. No se lo imaginas sin nada ni sin heridas. Bajo la bandera de esta gran familia. Aquí no se mantiene triste, que la mantiene unida. Y el tigre entre los hombres, el primero es representando la victoria en el lugar. Los que usamos la voz tenemos verdaderamente una voz, un sueño, una sonrisa para los pintores que nos dirigen. Buen trabajo, revolución. A la familia que camine debemos unirnos. Buen trabajo, revolución. A la familia que camine debemos unirnos. Buen trabajo, revolución. A la familia que camine debemos unirnos. Buen trabajo, revolución. A la familia que camine debemos unirnos. Aquí vamos, revolución. A la familia que camine debemos unirnos. Aquí vamos, revolución. A la familia que camine debemos unirnos. Aquí vamos, revolución. A la familia que camine debemos unirnos. Aquí vamos, revolución. A la familia que camine, a la familia que camine, a la familia que camine debemos unirnos. Perdonen por eso, voy a reiniciar esto. Así que ven.